Sucede que nosotros, como Academia de Chef de Hoteles del Perú y la Fundación del Chef y del Niño, realmente lo que tratamos de hacer es algunas obras, para decirlo así, sociales. Estas obras sociales, sin fines de lucro, por supuesto, es para apoyar a los niños menos favorecidos. Todo el año pasado, en 2008, nos hemos dedicado a apoyar una ONG que se llama Coprodeli. Sucede que tuvimos apoyo del gobierno regional de Pasco, una congresista acá, tuvimos una conferencia de prensa en el Congreso mismo, y ya hemos tenido nuestro primer problema como Academia de Chef de Hoteles. Han politizado esto. Por ejemplo, Félix Picasso, que es el presidente de nuestra asociación, su empresa, su hotel, lo hicieron renunciar a su cargo, porque lo acusan de política. Lo acusan de estar en contra de las mineras y de todo eso. Entonces, yo a veces lo utilizo, como soy extranjero, a veces me llega el Perú. Me llega la necedad de la gente, me llega la mediocridad intelectual de la gente, que va a meter una tropa de cocinero en política. Si lo único que queremos hacer es apoyar a los niños, que no viene a meter. ¿Y el señor Picasso ha renunciado al cargo que tenía? Yo tengo su carta de renuncia acá. ¿Y le ha aceptado la renuncia? No. Le han bajado del trabajo 2 semanas. El 30 suspendido. Ya dieron una vacación porque disfrazado. ¿Y el cargo exacto que ocupa él, cuál es? El chef ejecutivo. Es el chef del hotel de... Todo el mundo lo identifica con el Mario, ¿no? De todo el mundo. Entonces, sea lo que sea que se habla, los niños de plomo están en Pasco. Obviamente, si tiene plomo en la sangre, es el resultado de eso. Pero a mí no me interesa la minería. Parece que adentro de la organización del Marriott, uno de los socios es minero. Entonces, de acuerdo a él, le hemos estado diciendo que está haciendo la cosa mal. Todo el mundo lo sabe que está haciendo la cosa mal. Yo he leído, son 6 mil millones de dólares que mueve la industria minera y los 120 mil niños que están enfermos. ¿Quién se interesa? Es decir, yo no fui detrás de la minera, no, ni voy ahí. Yo voy detrás de mis cocineros, que somos todos, para hacer un evento, para apoyar a unos cuantos niños que nadie le da bola, para decirlo así. Ni el gobierno, nadie. Pero le van a decir usted francés, le van a decir injerencia extranjera. Sí, mira, yo te contesto a eso, mira. Si una familia, una unidad familiar es un 100%, en mi familia 80% es peruano. Mi mujer y mis 3 hijos. Queda yo nomás, 20%. Yo creo que tengo el derecho de opinar y opino. Claro, no, y me gusta. Yo vivo acá, es mi realidad. Yo lo he dicho más de una vez, yo he nacido francés, voy a morir peruano. ¿Toda esta especie de presión no ha causado desánimo y el equipo sigue trabajando? Por supuesto, tenemos desde hace 3 días el Sheraton, han renunciado también. Se ha retirado el chef, José Montes se ha retirado de la academia de nosotros. Es decir, a raíz de eso, no sé, pero es suficiente, ha aprovechado el momento. Yeah. En cambio, el Swiss, al contrario, se mete más de pleno, el Sonesta también. ¿Hay un estimado de cuánto piensa recaudar o cuál es la expectativa, cuáles son...? Cálculos que he hecho yo a grandes rasgos, es entre 150 y 180 mil soles podríamos recaudar en este evento nomás. Ya, 180 mil soles. Sí, porque estamos pidiendo a la gente 50 soles. Claro. Pero, ojo, 50 soles para adultos, 30 para alumnos de gastronomía, cocina y afines, turismo, todas esas carreras. Y estamos pidiendo 15 soles para niños. Claro. Pero lo fuerte de armar esto es que lo estamos armando prácticamente sin plata. ¿Qué siente una persona que va a degustar de pronto las mejores comidas que hay en el mundo, porque es una de las, la peruana, y resulta que en otras zonas peruanas no tienen nada que elegir, es más, apenas un pan para llevarse a la boca? Sí, eso es una dura realidad que no tengo yo respuesta para eso, pero es el mundo de hoy, es el Perú de hoy. Y espero que si haya más gente como nosotros, de repente podemos apoyar también, sensibilizar a la gente y en dar un poco más allá.